un viaje fugaz interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuana en mi cuarto, la azotea y en mi cama. Nena, creo te llama. Esta mañana que nos apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal, quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie porque baile pegado. Ojitos chinitos como Puki de Taiwán. Como Puki de Taiwán. Como Puki de Taiwán. Esa pussy me la como cuando yo quiera, mami, más. Yo soy fanate, lo calo y empápate. En mi cuerpo mojate, usted sabe en el desmontate. Que lo que mi bebé, en el mes de bebé. Las estrellas en el techo y hasta el arce fue. Hoy quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y una se recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perreo y bailarte cerca. Ay, es el Young, Julepe. Y el Young es el remix. Estás escuchando las 30 canciones de 2023 según Globo Hits con Armando Plata. Hacemos una breve pausa y más adelante conoceremos las canciones más populares de 2023, ubicadas en los números 15 al 1. Permanece en sintonía, escúchalo y coleccionalo. Años juntos, cada día y hoy FM Mundo, la radio de las noticias, te acompaña en todas las plataformas digitales. FM Mundo. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Son las 18 horas, con 9 minutos. Seamos puntuales, FM Mundo. En Pícaro Resto Grill, de martes a sábado, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito lunch pícaro por solo $15, incluido impuestos. Deliciosa entrada, plato fuerte y bebida. Y por solo $1.50 adicional, un exquisito postre. Te va a encantar. Niños hasta 12 años gratis. Reserva tu mesa ya al 099-074-0000. Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Este viernes 15 de diciembre llegan los días de tarjetas Fancard a Río Centros y Paseo Shopping. Obtén descuentos en locales seleccionados de hasta el 60%. Paga tus compras desde febrero 2024 a 3 o 6 meses sin intereses y participa en el sorteo de 2 viajes a México para 2 personas.